dices que lo quieres. A mí me dices que me amas. En tu mente me prefieres, pero te acuestas en su cama. Entonces dime, ¿con cuál de los dos? Que yo no estoy pa' tu juego. Esto de amarnos escondido y hasta luego. Siento que pierdo si me entrego. Dime, ¿con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego. Esto de amarnos escondido y hasta luego. Siento que pierdo si me entrego. Me enamoré de tus labios, de la forma en la que miras y caminas, de la forma en la que empiezas y terminas. Cuando estoy a tu lado cambia el clima. Contigo todo es bello y diferente, pero hay algo que lastima. Yo sé que no eres la indicada. Yo estoy soltero, tú amarrada. Me derrito si me miras, consciente de que no es mía la mirada. Me divierten los escapes y las jugadas, pero duele porque ese momento acaba. Tú tienes tu pareja. La cosa más compleja es querer salir de algo y sentirte dentro de las rejas. Conmigo el disfraz de loba, con él está ves, y yo en medio de todo y el corazón desmintiendo lo que la mente aconseja. Tú mírame y dime, está en tus planes seguir este juego, piensas que termina. Tú en verdad disfrutas que tengamos que escondernos hasta pil para el cine, para tapar la realidad como el vicine. Entonces dime, ¿con cuál de los dos? Que yo no estoy pa' tu juego. Esto de amarnos escondido y hasta luego. Siento que pierdo si me entrego. Dime, ¿con cuál de los dos? Yo no estoy pa' tu juego. Esto de amarnos escondido y hasta luego. Siento que pierdo si me entrego. Tú vives el hoy recordando el ayer. Y si me quieres a mí, ¿por qué engañas a aquel? ¿Por qué sigues ilusionándome estando con él? A mi vida le brindas luz, pero eres Lucifer y ya no sé qué hacer. Porque tú quieres el sur mirando el norte. Quieres que fluya, pero no hay aporte de tu parte. Y en serio preguntas que yo siento después de abrazarte, de besarte, de tocarte. No lo hago por arte. Déjale saber que te odio, dime si te queda. Porque estás con él, pero en mi cama es que te hospeda. Quieres echar pa'l frente en reversa y viceversa. Cuando estás con él me extraña y no puedes tratar de ser fiel y perversa. Dime si somos o no somos, porque ya me cansé. Dime si conmigo o con él, baby, ¿qué piensas hacer? No sé si quieres seguir en este doble papel, pero yo no, baby, yo no. Entonces dime, ¿con cuál de los dos? Que yo no estoy pa' tu juego. Esto de amarnos escondido y hasta luego. Siento que pierdo si me entrego. Dime, ¿con cuál de los dos? Que yo no estoy pa' tu juego. Esto de amarnos escondido y hasta luego. Siento que pierdo si me entrego. Oh, la voz favorita, baby. Dímelo cero. Yes, yes, yes, yes. Yeah, yeah. Dynamic Record Flow Music. Los Vega Don Jay Wheeler Yanka La Bestialidad Javich The Soldado 6.935 días.